Diariamente recuerdo aquel beso que nos dimos con tanta emoción. El calor de tu boca fue el fuego que incendiara esta grande pasión. Esta loca pasión que me quema, que ni el agua la puede extinguir. Solo un beso con mucha ternura de calmante pudiera servir. Si en el beso me diste veneno, veneno del bueno, veneno de amor, ya mi sangre se funde en las venas, mis ojos se queman, no pueden ver más. Mis oídos escuchan palabras, mi boca te llama, dame un beso más. Esta loca pasión que me quema, la puede extinguir. Solo un beso con mucha ternura de calmante pudiera servir. Si en el beso me diste veneno, veneno del bueno, veneno de amor, ya mi sangre se funde en las venas, mis ojos se queman, no pueden ver más. Mis oídos escuchan palabras, mi boca te llama, dame un beso más.